amor, las cosas que siento tan mías, mi sangre, mis venas, mi voz. Se vende mi sol, mi primavera, se vende una noche de pasión. Mis manos, mis ojos, mis labios, las cambio por un nuevo amor. Y el fuego de nuestro amor, invierno que me mató. No quiero tener tu recuerdo, me mata el dolor. Se vende un corazón, se vende gota de lluvia en mi cuerpo, recuerdos de amor. Se vende una ilusión, se vende tatuajes dejaste en mi cuerpo. Amor, invierno que me mató. No quiero tener tu recuerdo, me mata el dolor. Se vende un corazón, se vende gota de lluvia en mi cuerpo, recuerdos de amor. Se vende una ilusión, se vende tatuajes dejaste en mi cuerpo. Tatuajes dejaste en mi cuerpo.